Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos con la actualidad que gira en torno al Día del Petaquero. Ya saben que una de las citas principales, la que protagoniza normalmente esta festividad en nuestra localidad, aunque se desarrolle en otra jornada. Pero en cuanto a los actos, sin duda hay uno que ya se ha convertido en tradición, es el homenaje a los protagonistas, los trabajadores, empresarios y viajantes del sector de la piel. Así que esos homenajeados del Día del Petaquero se eligen por parte de colectivos, representantes de diferentes colectivos y asociaciones de nuestra localidad. Nosotros, quien les veníamos comentando desde hace un tiempo, hablamos con Maribel Lobato desde el Museo de la Piel y ya les avanzamos que se estaba abierto a la presentación de candidaturas. Bueno, pues después de estas semanas, hoy llega en concreto la jornada en la que va a tener lugar la reunión, esa reunión en la que se decidirá definitivamente quiénes son en esta oportunidad los homenajeados con motivo del Día del Petaquero. Así que vamos sin más a ofrecerles más detalles con Maribel Lobato, a quien tenemos, ya decimos, al otro lado del hilo telefónico, allí en el Museo de la Piel. Maribel, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, llega esta jornada clave que ya se ha convertido en toda una tradición en torno a lo que es el evento tradicional, como decíamos, de este Día del Petaquero, ¿verdad? Efectivamente. Este año será el día 1 de junio y esta tarde será la elección de las personas que tengan ese galardón de llevar como homenaje a un trabajador, a un fabricante y a un viajante. Pues, por tanto, nos quedamos con ese primer dato. El homenaje, como tal, llegará el 1 de junio, viernes, no este, sino el siguiente, 1 de junio, se desarrollaría ese homenaje. Y como decimos, hoy la reunión para la elección de los homenajeados entre las candidaturas que se presenten, así que es muy importante hacer un llamamiento para la presentación, todavía es posible, ¿no?, de esas candidaturas. Efectivamente, todavía es posible, hasta esta tarde a las 5 de la tarde puede venir todo el que quiera a traer ese nombre de esas personas que por su trayectoria laboral pues tengan un significado importante en este pueblo, que tengo que decir que son todos los trabajadores, los fabricantes, los viajantes los que tienen ese galardón, pero que bueno, que todos los años se le hace a alguien concreto, pero en representación de todos, por supuesto. La reunión tiene lugar a las 5 de la tarde, como nos decía Maribel, allí en el convento de Capuchinos, y se ha convocado a numerosos colectivos en nuestra localidad, ¿no? Efectivamente, se han convocado a asociaciones de vecinos, asociaciones de la piel, a todas las personas que tienen significado con alguna asociación en Ubrique o alguna junta, y todos ellos pues están invitados a que esta tarde vengan. Incluso también tengo que decir que si alguien por lo particular quiere presentar a algún trabajador, algún fabricante o algún viajante, también lo puede hacer, con solo venir a las 5 de la tarde y reunirse con todos los que estemos aquí. Entre todas las personas que se presenten o que presenten estas personas, pues se dirigirá a tres personas de este gremio, como son trabajadores de la piel o trabajadoras, fabricantes y viajantes. Son las tres categorías que desde hace unos años se establecen dentro de lo que es lo que son estos homenajes. Ya decimos, por tanto, para la persona que nos esté escuchando, si no cuenta con el respaldo de un colectivo, no sale de un colectivo en concreto, sino es alguien particular, pero tiene en mente el nombre de una persona que cree que debería ser homenajeado, por tanto puede hacerlo, ¿no? Puede esta tarde acercarse por allí a las 5 al Museo de la Piel y bueno, pues eso sí, se agradece que se lleve una especie de currículum o que se exponga una especie de historial de currículum del candidato, por supuesto, ¿no? Sí, es posible, pues que traigan pues un recorrido por la historia laboral de estas personas para así tener una poca de argumentación para que las personas que estemos aquí pues tengan la posibilidad de conocer a esa persona un poco más y su trayectoria laboral. Se trata de, por tanto, una reunión abierta, Maribel, no es algo cerrado a quien se haya convocado, sino se tenga invitación o no, pues es una reunión abierta para presentar candidaturas y posteriormente, entre todos, elegir a los homenajeados, ¿no? Efectivamente, todos los años se ha hecho así y entre todos los asistentes pues tendrán la posibilidad de votar a estas personas que hayan sido en las distintas categorías, que hayan sido pues trabajadores, fabricantes, viajantes, que hayan participado en toda la trayectoria laboral de Ubrique. Así que queda dicho, ¿no?, que todas las personas que tengan a alguien que presentar se pueden venir esta tarde a las 5 de la tarde y aquí estaremos todos para acoger a todas esas posibilidades que pueden ser galardonados en el Día del Petaquero, que se va a celebrar el día 1 de junio. Ha habido oportunidades en que incluso se ha seleccionado a varias personas en una misma categoría por el tema de las votaciones. No hay nada definido, no hay unas bases que definan exactamente, pero sí que es cierto que se intenta, ¿no?, que sea una persona por cada una de esas categorías, aunque después, bueno, pues todo queda dependiendo de cómo queden las votaciones y la opinión de los presentes, ¿no? Efectivamente, todas las personas que ya sabemos que otros años pues ha habido dos personas que han quedado con una puntuación muy, muy, muy igual, entonces pues entre todos han decidido de que estas dos personas estén. Entonces hay veces que ha habido dos trabajadores o algún que otro dos fabricantes o dos viajantes. Entonces, que sí que es una cosa abierta, que se trata de eso, de que traigan pues este testimonio vivo de estas personas que han luchado toda la vida por trabajar la piel y que hemos llevado a Ubrique a un escalafón bastante importante y que ellos tienen este día, pues el Día del Petaquero de Ubrique, pues tienen ese galardón a través del Ayuntamiento de Ubrique y del Museo de la Piel. Animar a toda aquella persona que quiera presentar candidaturas, porque incluso, ¿no?, aunque no saliera este año, bueno, pues se tiene en cuenta para próximas ediciones, ¿no? Efectivamente, se tienen en cuenta algunas personas y la cosa queda un poco deficiente, pues se tira de lista de otras personas que en otros años pues han tenido o se han quedado en puertas de estas categorías y que sí, se lo merecen todo, como yo digo siempre, se lo merece el pueblo entero porque todos han colaborado, pero en este día pues siempre tenemos a una figura para que sea representativo de todos los demás. Cuando hablamos de ese homenaje, insistimos, hay tres modalidades, la de trabajador, también la de empresario. Estas eran las dos modalidades iniciales, pero también recordemos que desde hace un par de años se sumó la categoría de viajantes, ¿no?, por la importancia también del perfil de esta figura en lo que es el sector marroquinero. Efectivamente, ya como sabe toda la gente, se hace todos los años y os puedo decir que todas las personas que han sido elegidas todos los años han sido pues muy gratificante ver cómo ellos se engrandecen con esta selección, pero que también ellos disfrutan de ese día porque también son partícipes de que hacen presencia a todos los demás. Bueno, pues sobre todo hoy queríamos quedarnos con esa convocatoria para esta tarde a partir de las 5. Insistimos, es el día clave porque hoy sí que se van a conocer ya las personas homenajeadas y se van a elegir entre las candidaturas, así que no hay más plazos posibles. Y de hecho, como nos indicaba Maribel, ya de forma inmediata, ¿no?, el día 1 de junio es cuando se ha fijado, podemos confirmar esa fecha, se ha fijado allí en el convento de Capuchinos. ¿A qué hora ese homenaje? Ese homenaje será también sobre las 6 o las 7 de la tarde, eso no está definido todavía, pero saldrá también esta tarde cuando ya sepamos quién son las personas que van a hacer los de las categorías diferentes, pues se dirá esta tarde también a la hora que será el día 1 para celebrar con ellos pues ese galardón que se le da a estas tres figuras. Seguro que hay personas que, lo hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no?, se preguntan por qué no se hace coincidir con el Día del Petaquero, justo en nuestra localidad, que recordemos este año es el próximo lunes, como todos conocerán, día 28 de mayo, pero es cierto, ¿no?, que esa jornada ya festiva de muchas personas que salen de nuestra localidad y por tanto por eso, ¿no?, se suele dejar para otro día para que la afluencia de personas al acto sea mayor, ¿no? Hombre, por supuesto, es que sabemos que el Día del Petaquero pues la gente aprovecha para ir de compras, para ir a otros lugares, por coincidir con ese día festivo en Ubrique. Entonces, pues siempre lo ponemos a primeras semanas de junio para que esas personas puedan estar acogidas con las demás y la participación sea muy masiva para que esas personas se vean pues protegidas y admiradas por todos los que ese día puedan estar con este evento. De hecho, bueno, pues la cita es bastante próxima, el día 28, el lunes, es el día del petaquero. El viernes siguiente, unos días después, tendrá lugar este homenaje que, Maribel, si te parece, recordamos, ¿no?, un poco en qué consiste. Pues el homenaje es principalmente para hacer grande, ¿no?, a estas personas, porque realmente nuestro pueblo, la mayoría de su gente, trabaja de la piel, y entonces ese día se hace este reconocimiento para apoyar y también para valorar a estas personas que tantos años han estado con sus patacabras haciendo esas labores tan importantes, que han trasladado todas las fronteras, y que este día pues que sea un día de homenaje totalmente a todos ellos que hicieron posible que todo esto fuera una realidad. También había la duda, ¿no?, recordamos, ¿no?, hace unos años, de si anunciar los nombres o que fuese una sorpresa en ese mismo momento. Pero la verdad es que para que la persona esté respaldada por su familia, por todos sus amigos, para que estos se enteren, se tiene que dar a conocer el nombre, los nombres de los homenajeados, y por eso se prefirió, ¿no?, de hace un tiempo, pues darlos a conocer el mismo día en que se eligen, ¿no? Efectivamente. Otros años se ha hecho de una forma un poco más anónima para darle ese homenaje, para que ellos se sientan como sorprendidos, pero después de tantos años haciéndolo nos dimos cuenta que ellos también tenían que ser partícipes de esta organización, ¿no?, y que sus familiares estuvieran informados, y antes de que se enteren por otros conductos, pues que se enteren desde aquí mismo, ¿no?, desde donde se hace la elección y de donde sale todo este evento. Así que este día mismo, esta tarde a las 5 de la tarde, tendremos la reunión, y previamente pues ya vienen con sus nombres, y seguidamente que se termine esta reunión pues se darán a conocer las personas que este año van a ser los que van a representar ese día tan especial, que es el Día del Petaquero de Ubrique. Maribel, no sé si recuerdas de qué edición estaríamos hablando, del homenaje del Día del Petaquero. Bueno, ahora mismo me coges un poco que no sé exactamente, pero ya llevamos aquí 10 años de forma permanente y otros 7-8 años que se hizo antes puntualmente, porque no estaba el museo de forma definitiva puesta, pues ya venimos con, yo qué sé, si la 15ª o más o menos puede ir por ahí. Sí, sí. Son dos décadas no completas, pero que estamos hablando ya de la década esta y la anterior. Poco a poco encaminándonos hacia los 20 años, todavía no, pero por ahí. Exactamente, ¿no? Estamos muy cerquita de ello, entonces queremos que esto sea eficaz todos los años y que estas personas, pues, a pesar de que algunos no salgan elegidos, pero que sepan que ellos están también aquí representados, porque estos tres que salgan como viajantes, trabajadores o fabricantes o alguno más que se decida a última hora, pues que ellos son también representantes de todos los demás personas que no han salido ese día, pero que en breve o en otros años pueden salir. Pues eso es decir, ¿no? Son todos los que están, pero no están todos los que son. Evidentemente, todas las personas a las que se le hace el homenaje son merecidísimos, pero está claro, ¿no?, que también seguro que faltarían muchísimas otras personas que también serían acreedores. Pero bueno, pues sirva lo que tú comentabas, ¿no? Que se trata de una representación del sector de la piel y de todo ese trabajo realizado durante décadas, ¿no? Hombre, es algo importante que ellos sepan que aunque Ubrique tenga su trabajo y tenga cada uno su sitio, pero que se le reconoce a nivel institucional como el ayuntamiento y como esta representación del pequeño museo, ¿no?, o humilde museo, pero que sí que es verdad que detrás hay una historia bastante importante, que es la historia de todos los hombres y mujeres que trabajaron la piel durante tantos años. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa convocatoria, y sobre todo queríamos centrarnos en hacer el llamamiento a aquellas personas particulares o bien colectivos y asociaciones. Incluso, Maribel, un colectivo que no haya sido invitado por cualquier motivo puede darse cita allí, ¿no? Porque no sé el número exacto de asociaciones, colectivos que han podido ser convocados para esta tarde. Bueno, pues mira, el número total no te lo puedo decir, porque esto ha sido a través del Ayuntamiento de Ubrique, donde tienen las listas de todas las personas que forman parte de alguna asociación, de alguna junta o algún sitio así donde se junten mucha gente, uh-huh, y todos ellos, a partir de los archivos que hay en el ayuntamiento, pues se han invitado a todos. Es verdad que a lo mejor a alguno no le ha llegado a tiempo, lo que sea, por eso se hace este llamamiento, para que también, aunque personas que no hayan estado invitadas directamente, pero que sí que pueden venir a traer esos nombres de personas que son conocidas y que saben que han tenido una trayectoria laboral bastante importante, incluso algunos tocando todos los tres gremios que se figuran aquí, como son viajantes, trabajadores o trabajadoras de la piel y también empresarios, porque es amplia la gama de personas que tenemos y algunos a lo mejor no le ha podido llegar, pero que se sientan como que están invitados esta tarde y que pueden venir con ese nombre de personas para que esos nombres sean eficaces y que estén aquí representando también a esa elección, para que algunos de ellos pues puedan estar aquí como de forma definitiva el día 1, haciendo partícipe a todos los demás. Uh-huh. Sentimos, por tanto, invitación genérica, llamamiento general a cualquier persona particular o colectivo que quiera participar esta tarde en esa toma de decisión sobre los homenajeados en el Día del Petaquero. Pues Maribel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote este tiempo y bueno, pues justo además en un hueco, porque creo que enseguida también tienen la visita de grupos concertados. Hablábamos hace un tiempo de las visitas al Museo de la Piel, que el año pasado, bueno, pues superaron las 26.000 visitas, y eso se nota en el día a día, ¿no? Hombre, se nota en el día a día, se nota en el pueblo, se nota en el comercio, se nota en todas partes. Uh-huh. Entonces, hemos convertido este museo en un centro de obligada visita. Uh-huh. Entonces, todos los días tenemos una amplia gama de personas que vienen de todas partes del mundo y de España, por supuesto, claro, y vienen a ver el museo como algo ya muy esencial. Pasando por esta zona, no se puede dejar detrás de visitar el Museo de la Piel. Pues lo dicho, te dejamos, Maribel, que puedas atender ahora enseguida ya a esos grupos, y te agradecemos, uh-huh, que nos hayas acompañado para ofrecernos esa información sobre la reunión para la toma de decisiones sobre los homenajeados del Día del Petaquero esta tarde a partir de las 5 en el Museo de la Piel. Maribel Lobato, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ofrecernos estos medios, que lo escucha mucha gente y que nos hace partícipes de que ellos puedan escuchar también lo que se va a hacer, para que sean partícipes de ello en directo. Gracias, un saludo. Un saludo, gracias.